Hola, ¿qué tal estáis? Hoy voy a hablar de mi último libro, quizá el más importante de los que he escrito. Como veis, físicamente es un texto relativamente pequeño, en un formato sobrio, sin ninguna presencia, digamos, bonita, pero intencionadamente realizado para hacer el análisis de las sociedades actuales, el análisis de las sociedades en sus contradicciones internas. Por eso el libro se llama Autoaniquilación, el hundimiento de las sociedades de la última modernidad. Autoaniquilación significa que se autodestruyen. Esto nos lleva a la comprensión de la realidad social, de la realidad estructural, a partir de la lógica dialéctica de las contradicciones internas, de los conflictos que van socavando el orden existente a partir de sí mismo. Quienes creen que las sociedades se fortalecen ilimitadamente y se amplían y avanzan sin generar al mismo tiempo elementos de aniquilación, de daño, de mal interior, es porque no comprenden lo que es la dialéctica. La dialéctica es el conflicto interior, el conflicto entre dos polos antagonistas, lo que indica que todo desarrollo es regresión, todo fortalecimiento es debilitamiento y toda ofensiva es defensiva. Las sociedades actuales, los modelos que los constituyeron hace ya 60 o 70 años, eran en realidad extremadamente frágiles, porque se basaban en unos principios que niegan los elementos básicos de los órdenes sociales bien constituidos. En primer lugar, la calidad, la valía y la significación del sujeto, como eran simplemente fórmulas crecientes de tiranía política, tiranía económica, tiranía educativa, tiranía mediática, tiranía cultural, pues entonces todo esto convertía al sujeto no solamente en un individuo tiranizado, sino por ello mismo, al alcanzarse un cierto nivel de tiranización, se convertía en individuo aniquilado. Claro, esto es una contradicción en términos, porque al fin y al cabo el orden constituido depende del individuo. El individuo paga los impuestos con los cuales se crea el aparato policial, militar, educativo, mediático, sanitario, policial. Entonces, el sistema necesita sobredominar, pero al sobredominar destruye y al destruir crea un sujeto y un orden social crecientemente ineficiente y cada vez más inválido. El texto, voy a irlo comentando. Me gusta comentar este libro porque he trabajado no los 3 meses que he dedicado a escribir, sino muchos años en él, ¿no? A mí hay gente que me conoce por mis estudios de historia, entonces estaba obligado a atreverme a historiar la sociedad actual. No solamente lo que pasó hace 1500 años, hace 1000 años, hace 200 años, sino ahora. Era capaz de historiar la sociedad actual como he hecho, por ejemplo, con la revolución antomedieval, positiva, la revolución liberal española, la Segunda República, la Guerra Civil, el movimiento Bagauda. Era capaz, era un reto, fue para mí un reto ir entrando en las contradicciones, en las antinomias y en las inconsecuencias del orden actual, que para algunos es inamovible, es pétreo, es perfecto y es eterno. No existe nada eterno. Nada, nada es eterno, porque la noción de eternidad niega la contradicción interior. Solo Dios es eterno y bueno, pues para los creyentes con él existe la eternidad. Para los no creyentes, pues no. Pero Dios, en todo caso, pues no es este mundo. Este mundo es finito y es simplemente humano y terrenal. Yo leí ya hace años con interés libros como, por ejemplo, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, de Edward Gibbon. Este libro, de 1788, pues va explicando cómo el Imperio Romano se va desintegrando. Es la primera vez que se intenta dar una explicación de conjunto. Gibbon, que era un autor inglés, pues la verdad es que desarrolla muy poquito, se mete en unos despeñaderos bastante absurdos, al seguir acríticamente a Voltaire, pues falla. Pero la intención última del libro es buena, entender qué sucedió, ¿no? Luego está el libro de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, que, aun cargado con todas sus connotaciones extremoderechistas, filonazis, etcétera, en el terreno estrictamente intelectual, pues también es una explicación profunda. Aunque estos autores, pues la verdad, no pensaban en términos de poder que se hace cada vez más poderoso, ni en términos de contradicciones económicas que operan en la base productiva. Yo, que soy un gran aficionado a la economía, en el libro que hoy estoy comentando, le dedico bastante espacio a la economía, de tal manera que los dos puntos esenciales del libro pues se refieren precisamente a economía. Pero en esta economía que está acostumbrada a la gente y ciertos sectores que se creen radicales, que le están dando siempre vueltas a la economía monetaria, buscando soluciones monetarias, no, yo voy a la economía productiva. Para mí la economía básicamente es producción y circulación de bienes. Eso es la economía, y eso es una economía sana. Y entonces veo que lo que está pasando en la base productiva y lo que encuentro pues es inquietante. Luego ya en los más cercanos a nosotros pues está lo que el libro de Paul Kennedy, Auge y caída de las grandes potencias, que es ya del año 1988, un libro que, bueno, me ha gustado porque es un análisis frío de cómo van subiendo y cayendo las grandes potencias, empezando por el imperio castellano-español del siglo XVI. En realidad, Paul Kennedy se queda en un estadio muy elemental del análisis porque no entra en la desestructuración de las sociedades. ¿Cómo se desestructura una sociedad bien estructurada? No se trata solo de que se derrumbe el imperio, porque el imperio se desmorona y la sociedad que ha creado ese imperio pues respira aliviada. Los imperios son siempre algo muy negativo, camisas de fuerza y cosas tremendas, incluso para las sociedades que crean los imperios. Por lo tanto, él no comprende que el declive de los imperios a menudo es el declive de la sociedad que lo origina. Pero a mí, bueno, los imperios me parece bien que se destruyan todos, es estupendo, ¿no? Es un alivio para los imperialistas y para los imperializados. Pero hay que dar un paso más, comprender qué está sucediendo en la base última de la sociedad. Aquí también entramos, pues ya inevitablemente, pues lo que se ha llamado teoría de la historia o teoría de la historia universal. Porque mientras algunos autores están muy atentos a los procesos constructivos en la historia, por ejemplo Hegel, para él pues es todo el paso de la necesidad a la libertad, entonces pues es maravilloso lo que les pone, pero los procesos constructivos van seguidos siempre de procesos destructivos. Creamos y descreamos, avanzamos y retrocedemos, subimos y bajamos. Y ahora las sociedades actuales están en bajada, están en caída. Y eso no depende tanto de la oposición popular, sino de sus contradicciones internas. Son las contradicciones internas las que operan en un primer momento en la base objetiva y luego ellas mismas en un segundo momento generan movimientos de resistencia a oposición, que en algún momento pueden llegar o pueden no llegar a una situación revolucionaria que lo cambie todo. Yo he estudiado 20 nocividades, pero 20 nocividades entendidas como contradicciones. Igual que explicaba esto, todo poder es una contradicción en términos. El poder siempre tiende a crecer, a ser más poder, está ahí la voluntad de poder. El libro de Nietzsche que se refiere a la voluntad de poder, pues Nietzsche, que era un inculto y un analfabeto, no dice nada nuevo. Los poderes siempre crecen, pero precisamente por ese impulso irrefrenable que depende de su propia naturaleza al crecimiento, resulta una desintegración y descomposición de la sociedad que la lleva a su decadencia, incluso a su demolición. Y lo mismo sucede con el individuo. El individuo es una víctima del crecimiento del poder, del crecimiento enloquecido. Cuanto más poder, pues más destrucción, más destructividad. Porque el poder en esencia es opresión y la opresión es destrucción. No se trata solo de el oprimido como oprimido, sino del oprimido como destruido. No es posible oprimir sin aniquilar, sin destruir, sin dañar. ¿En qué sentido? ¿En el represivo? Sí, pero mucho más en el sentido normal. El oprimido debe ser despojado de inteligencia para que no pueda combatir al poder. Debe ser despojado de sensibilidad para que no sienta en lo profundo de su corazón y de sus entrañas en la maldad del poder. Debe ser despojado de sociabilidad. Debe ser despojado de fuerza de voluntad. Y entonces se convierte en un oprimido apto, dócil. Pero claro, al quitarle todo eso, ¿qué queda? Lo que queda ya no es un ser humano. No se puede esperar que este sujeto convertido en disfuncional por exceso de trituración y de mutilación sea apto en las funciones económicas, políticas y participativas que exige el Estado y las instituciones económicas como la gran empresa transnacional. Entonces esta contradicción es inherente a todo poder. Todo poder se atasca ahí. Y ahora mismo está en las sociedades de la modernidad súper atascadas. ¿Por qué? Porque claro, cuanto más poder, más destrucción. Cuanto más destrucción, más desintegración, más debilidad. Entonces ahí se crea la gran oportunidad que tenemos en los próximos decenios de realizar una revolución real. Toda esta gente que ha llorado tanto tiempo porque las revoluciones son imposibles, que el consumo, que todas estas necedades, que son simplezas y simplonerías, pues ahora van a tener la oportunidad. Ahora ya no pueden acusar a las condiciones de no ser revolucionarias. Eso se hacía en realidad para justificar que quien no eran y no son revolucionarios son ellos. Ellos son conformistas, les gusta este orden putrefacto, descompuesto, y a menudo pues viven de él, porque son funcionarios, altos funcionarios, intelectuales de campanillas, y claro, ellos viven muy bien, porque ellos se hacen con un trozo enorme del pastel de la economía, y entonces, pues, ¿para qué quieren revoluciones? Ellos serían víctimas de la revolución, ¿no? Entonces producen materiales más o menos estúpidos hablando de que es imposible y tal. Bueno, pero los que lo hacen de buena fe y convencidos de que eso es así, ahora van a tener una oportunidad de ver el qué, cómo una sociedad se va descomponiendo y cómo se van creando las condiciones objetivas, las condiciones dadas por sí mismas para el cambio social revolucionario. Y también para el cambio personal revolucionario. Eso ha sucedido muchas veces en la historia, y aquí cito algunos casos, no me voy a detener en ellos. Muchas sociedades en la historia pues han subido y han bajado. Algunas hasta prácticamente desintegrarse, otras pues han quedado en un nivel intermedio de descomposición, pero yo creo que las actuales van a irse a el carajo de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder es muy grande. Quiero decir que a mí me preparó para comprender lo que está sucediendo en los estudios que hice sobre demografía. En mi libro Erótica Creadora de Vida, pues yo había estudiado y lo llevaba estudiando bastantes años todo el fenómeno demográfico. El fenómeno demográfico es la nocividad número uno, porque simplemente vamos a inmediatamente ya a una humanidad que no, sin humanidad, es decir, una humanidad en donde la cantidad de aptos para el trabajo pues va a ser crecientemente menor. Y esto no ya dentro de 50 años, sino ya mismo. Cada vez más los poderes constituidos están retrocediendo, sus mentiras gordísimas de hace solo 5 años las sustituyen por mentiras menos gordas de hace 3 años, y ahora ya pues empiezan ya a demostrar inquietud y desasosiego por esta catástrofe, este desastre que va a hacer pues que el número de personas que componen la humanidad pues se reduzca a la mitad, y luego a la mitad de la mitad, y luego a la mitad de la mitad de la mitad, pues en muy poco tiempo, en 10, 15 años, como mucho en 20. Esta es la primera catástrofe, la primera nocividad. Esto no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Las causas de las descomposiciones han sido otras: conflictos entre las élites y el pueblo, conflictos dentro de las élites, imposibilidades económicas, sobreopresión, pero nunca demografía. En el caso del Imperio Romano sí hubo un poco demografía, pero ligado a los fenómenos de una sociedad esclavista, la captura de esclavos. Cuando ya no se pueden capturar más esclavos, pues entonces se empieza a faltar la mano de obra, ¿no? Aquí es diferente, cada sociedad tiene su propia particularidad y esto es lo determinante. Lo mismo sucede con la medicina que se crea en los años 60 al principio era muy impresionante porque tenemos todo una cantidad de instrumentos y herramientas, grandes hospitales, procedimientos curativos puramente mágicos o aparentemente, como los antibióticos, las vacunas, bueno, pues todo esto hacía como vivir en una situación de euforia, se nos repetía que nos iban a curar, que nos iban a salvar, pero ahora, claro, 60 años después, pues está viniendo la la otra cara, es decir, las nocividades y los costes ocultos y los daños colaterales. Atención a esto, la noción de daños colaterales es muy importante, que estaba en ese tipo de medicina. En los últimos 10, 15, 20 años todo esto se está poniendo en evidencia, con una humanidad crecientemente enferma, crecientemente estéril, crecientemente disfuncional, crecientemente doliente, crecientemente incluso menos apta para las funciones productivas básicas. Ahora tienen que hacer frente a problemas enormes. Bueno, pues yo he intentado hacer todo esto acudiendo a herramientas, digamos, analíticas, como es el pensamiento dialéctico. Me he basado mucho en libros como La ciencia de la lógica, de Hegel, un libro que aborrezco cordialmente. Yo odio a Ciencia de la Lógica desde hace 25 años, pero que con todo tiene algunos elementos aprovechables de análisis dialéctico. La lógica dialéctica es distinta de la lógica formal, porque comprende la naturaleza contradictoria de lo real y no se atiene a categorías simplistas de todo, todo, todo, más, más, más, sino establece todo, nada, más, menos, avance, retroceso y lo estudia así. También me he acercado a Heráclito con su interpretación de que todo es un devenir, que las cosas tienen su fase de juvenil y su fase de senectud, y también a la filosofía de la complejidad de un filósofo contemporáneo como es Edgar Morin. La filosofía de la complejidad es interesante, tampoco estoy de acuerdo con ella, quiero decir que mi idea es otra, pero bien, de alguna manera tenemos que entendernos, pues la complejidad resulta de la multiplicidad de los elementos causales, de tal manera que cuando se adoptan medidas tan así tremendas, a las bravas, a la pata a la llana, como se hizo en los años 60 y se imponen a la sociedad, pues a capón, entonces, como la complejidad de las realidades es mucha, ha resultado una trama de elementos que estaban ocultos en ese momento, que eran realmente negativos en todo, casi todo lo que entonces estaba implementando y que ahora están saliendo a la luz. La complejidad es que hay que tener cuidado, no se puede ser tan alegres, pero la avidez de poder es tan enorme, no solamente poder económico, poder de la gran empresa multinacional, sino también poder político, y entonces pues se puso alegremente, se tomaron decisiones y medidas, pero no solamente en un país en todo, sino en toda Europa, en la Asia que está creciendo, no solamente en China, en la India, esa gran potencia en ascenso, la espiritualidad de los gurús se ha convertido en dinero, dinero, dinero, que es, bueno, pues lo único que importa ahora mismo en esta India pseudo espiritual. Pues en todos estos asuntos ahora vemos, como digo, la otra cara, ¿no? Así pues, si tenéis tiempo y os ponéis en un plan muy, muy, pues de querer entender las cosas, pues ahí tenéis estas lógicas dialécticas, estas antinomias, estas contradicciones. Por eso, por ejemplo, uno de los capítulos del libro se llama Dialéctica y autoaniquilación del poder. La dialéctica es la percepción que tenemos de un hecho objetivo, que es la autoaniquilación del poder. En las condiciones que ya he dicho, el poder al fortalecerse se debilita, y al golpearnos y al sobredominarnos se golpea a sí mismo y nos libera. Esto parece juego de palabras, pero es la realidad más profunda, ¿no? Que ahora, como el sistema educativo está volcado en la eliminación de la forma natural de pensar, la forma lógica y natural de pensar es la dialéctica, el ver las dos caras de todo, el ver lo que tiene de fuerte y lo que tiene de débil. Pero como todo esto está prohibido, porque nos quieren extirpar el cerebro y convertirnos en unos pobres sujetos que repetimos los dogmas necios que nos introduce aquí, pues, las autoridades, pues todo esto se ha perdido. Cualquier persona de una sociedad basada en la cultura oral sabe la dialéctica, la entiende, la intuye. Sin embargo, ahora no. La gente con multitítulos universitarios pues no lo sabe. Entonces tenemos que acudir, ¿no? Pues en esto sí he avanzado. Y, por ejemplo, estaba buscando incluso un poema de Horacio, el gran poeta latino, el gran poeta del siglo I de nuestra era, para mí el mayor poeta de todos los tiempos. Desafortunadamente, la poesía de Horacio está traducida con los pies. Quien traducen a Horacio del latín ni saben latín, ni saben poesía, ni entienden, ni tienen emociones, ni tienen pasiones. Yo tengo la suerte, yo no sé latín, cuidado, pero tengo la suerte de conseguir una traducción que se hizo hace muchísimos años, cuando los seres humanos eran seres humanos, del latín al castellano de Horacio, y entonces me impresiona la intensa emocionalidad, el sentimiento tan profundo que expresa Horacio. Y de aquí está cogido esto, que este poema de Horacio, que además este poemario era incompleto, ahora ya no sabemos nada, nos hemos convertido en las generaciones más ignorantes, más ineptas, más obtusas de la historia de la humanidad. Y eso, claro, no puede hacerse impunemente. Vamos al desastre, vamos al hoyo. Eso es así. Y ahora tenemos que pedir responsabilidad, no solamente con la palabra y con la acción, lo que nos han, de a quienes han hecho esto, a los que hacen, por ejemplo, que yo no sea capaz de encontrar ni una sola buena traducción buena o mediana incluso de Horacio al castellano. Es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Si me pusiera, podría citar 5.000 nocividades, desgracias y desastres como este. Y quienes crean, lo vuelvo a decir, que esto puede pasar sin que afecte a lo más elemental, como ya somos pues seres bestiales, al parecer ya solo importa cómo nos llenamos el estómago todos los días, pues bien, os lo digo claramente, mientras no haya traducciones buenas de Horacio y de otras 5.000 cuestiones así, tened en cuenta que esto pone en peligro también la capacidad del sujeto embrutecido de la actual normalidad para llenarse su estómago todos los días de la bazofia y la basura tóxica y degradada que le venden en los hipermercados actuales. Dice Horacio, jugando con la dialéctica: al más erguido pino azota más el viento, las torres altaneras caen con mayor estrépito, y la cima del monte prefiere el rayo iluminar con incendios. Daros cuenta del juego dialéctico de Horacio. ¿Quién lo hace esto hoy? ¿Quién lo hace? ¿Cómo me río de los listillos de la modernidad? Vamos a ver. El más erguido pino azota más el viento. Lógicamente, el pino que sobresale es azotado más por el viento y en algún vendaval es tronchado el primero. Tronchado el primero. Las torres altaneras caen con mayor estrépito, por la misma razón. Precisamente su altitud las hace más inestables, más frágiles. Sus cimientos soportan más carga y estas torres altaneras, que viene de la palabra muy altas, pues son las que se desmoronan antes. Y luego concluye: y la cima del monte prefiere el rayo iluminar con incendios. Lo que está más alto, es donde los rayos machacan en las tormentas y entonces ahí se desencadenan los peores incendios. Daros cuenta de este juego, ¿eh?, de la dialéctica. Bueno, pues ahora mismo nos encontramos en una situación similar. No decían que está, y no nos dicen los comecocos actuales, que esta sociedad es perfecta, pues porque es perfecta se va a desmoronar antes. No nos dicen que es la maravilla de las maravillas, pues por eso mismo se va a convertir en la basura de las basuras. No nos dicen que es eterna, pues por eso mismo en 10, 15 años va a manifestar su perennidad, su carácter no perenne, quiero decir, su carácter transitorio y su decadencia. Y esto se hace a partir del análisis de 20 realidades particulares. 20 realidades. Por tanto, metodológicamente os animo a usar la dialéctica, el pensamiento complejo y la comprensión de lo que es más es menos y de lo que es menos es más. Bueno, entonces ahora entraré en las 20 nocividades que he analizado, porque luego hago una lista detrás de muchas más. Algún día me pondré, a lo mejor escribo 500 nocividades, o 1.000 nocividades, o 10.000 nocividades, porque vivimos en la sociedad de las multimega nocividades y de las contradicciones irracionales. En primer lugar, me centro en la disfunción demográfica. Como ya tengo otro libro que saqué el año pasado sobre esto, pues aquí os remito al libro, sé el mejor, quiero decir, Erótica creadora del poder, y allí lo desarrollo. En segundo lugar, el agotamiento de los suelos agrícolas. Qué estupendo los años 60, tararí, tarará, la agricultura se iba expandiendo, los regadíos, ¡buah! tal, tal, tal, y resulta que ahora los suelos agrícolas se están agotando, las tierras de regadío se han salinizado, los grandes depósitos de agua fósil se están agotando a una velocidad de vértigo, y claro, la gente que entiende la agricultura pues se da cuenta que el futuro es inquietante. Luego se inventan esto de que es el dióxido de carbono, tal, tal, el causante del cambio climático. No, el causante del cambio climático pues es el agotamiento de los suelos y sobre todo la destrucción de los bosques. En 30 o 40 años, pues el agotamiento de los suelos agrícolas hará un decaimiento drástico de las cosechas, que a ver cómo los van a resolver los aviondos que nos gobiernan, veámoslo. Tengo mucho interés a ver qué dicen, por ahora no dicen nada, ¿eh? Solamente están ahí calladitos, ya es bastante visible cómo los rendimientos por hectárea pues están cayendo, y solo se evita eso pues introduciendo cada vez más y más insumos. En tercer lugar, pues la sociedad está constituida por seres cada vez más enfermos. La sobremedicación, todo este aparato terrorífico, ultratecnológico, solo está haciendo matar la capacidad curativa innata del ser humano, que es lo esencial, porque las intervenciones médicas de la medicina tienen que ser lo secundario. Lo normal y lo habitual es que el ser humano se cura a sí mismo, y solo lo secundario y lo excepcional la intervención médica. Pero cuando esto se ha trastocado, porque ya se sabe, nosotros no somos nada, somos enfermos perpetuos, ¿qué nos salva el estamento médico del Estado? El estamento médico del Estado nos salva y nos perdona la vida una docena de veces cada día. Pues esto ahora se está convirtiendo en su contrario y la cosa está explotando por todos los lados, como estamos viendo en este año de gracia de 2020. En cuarto lugar está el aniquilamiento de la libertad. Esta es la nocividad primero. Cuando se destruye la libertad, se destruye el sujeto, porque el sujeto necesita de la libertad para realizarse. Cuando se le prohíbe realizarse y ser el mismo, tanto como ser individual como ser social, entonces el sujeto entra en un proceso de trituración, de descomposición, de aniquilación. Esto lo vemos perfectamente todos los días, personas que no se encuentran a sí mismos, que no saben cómo estar en el mundo, que no saben qué son, que simplemente buscan la huida, que viven en un estado de estupor y entontecimiento permanente, porque cuando al sujeto se le niega ser por sí y se le hace ser según le dicen las instituciones que sea, entonces la inteligencia decae y decaen todas las cualidades que necesitamos para vivir. La aniquilación de la libertad es la causa número uno de la decadencia, y quien busque salir de esto en la tecnología o en algún estado más totalitario, que es lo que se está haciendo ahora, o en alguna manera de, yo que sé, vacunarnos a todos de todas las enfermedades habidas y por haber, psíquicas, mentales, emocionales y lo que sea, lo único que harán será agravar la condición del ser humano y destruirnos todavía mal, y por lo tanto destruir al sistema. Porque, vamos a ver, está claro, ¿quién mantiene el sistema? Pues la gente normal, con sus impuestos y con la explotación que se le somete. Si esta gente, de ser normal, se convierte en anómala porque se la hace con anómala, pues el sistema empieza a cuartearse y a crujir, que es lo que está pasando. Luego entro en el falso enigma de la productividad del trabajo. El sistema actual está tocado de base en la productividad. La productividad del trabajo está estancada desde hace mucho tiempo, en realidad está en retroceso, y eso es un elemento que se intenta ocultar. A quien habla de ello, pues le cae a algún capón que otro bastante fuertecito, arruina sus carreras académicas y acaban pues poco menos que trabajando de fregar váteres, ¿no? Entonces, pero es la verdad, y de vez en cuando siempre hay por ahí alguien un poco más valiente o quizá un poco más inconsciente que lo dice. Luego está la devastación del ser humano en la producción asalariada. Esto es un fenómeno tremendo actual. Yo hasta hace unos años quería que el sistema de trabajo asalariado se hace más funesto cada 20 años. Se ha descubierto que no, que ahora ya se está haciendo más funesto cada 10 años. O sea, pero funesto en el sentido, el doble de funesto. Y ahora yo creo que se hace más funesto en 5 años, sin resolver el problema del trabajo forzado, del trabajo neoforzado. No hay solución. Los que vienen con bobaditas, con este remedio, esta cosita, esta pequeñez, esta tontería para resolver los grandes problemas de nuestra sociedad, les diré no, no y no. Pensar en la cuestión del trabajo asalariado. Roma y muchísimas sociedades del pasado se hundieron por el trabajo esclavo. Se hundieron por eso, por todas sus destructividades y nocividades. Y la sociedad actual se está hundiendo por el trabajo neoesclavo, que significa exactamente por falta de libertad en el acto productivo básico. Porque el acto productivo no es libre, porque el trabajador no es libre. Y eso crea unas disfuncionalidades descomunales que ahora están ya en un estado, bueno, pues están disparadas, están, digamos, se han salido de Madrid, ya no las puede controlar el poder ni las puede controlar nadie. Luego está la represión del eros heterosexual. La represión del eros heterosexual no solamente ha llevado al desplome de la natalidad como causa primera, sino que el eros heterosexual es el fundamento de la vida exterior e interior. No solamente este eros da vida al provocar nuevos nacimientos, sino que es un elemento decisivo para que el individuo se construya como sujeto de calidad a través del amor, el erotismo y el sexo. Cuando esto se le prohíbe de una manera expeditiva, brutal, lo que se ha hecho en los últimos 40 años, desde la revolución sexual de los años 60, que fue una contrarrevolución sexual hasta hoy, toda la ideología de género es una monstruosidad. Porque el individuo ha sido cautizado, sobre todo las mujeres. Todo esto va dirigido contra las mujeres, aunque aparentemente, pues ya se sabe, va a defenderlas y tal, porque claro, el estado actual, pues es feminista y entonces ser defensor. Bueno. Ahora estamos también en el momento en que la represión de la convivencia se hace según el modelo de Hobbes, del filósofo este. Hemos llegado a un máximo que el año que viene será otro máximo en la guerra de todos contra todos. La guerra de todos contra todos la necesitan las instituciones para realmente enfrentarnos, para no permitir que nos unamos contra ellas. Pero atención, cuidado. A partir de un momento, la guerra de todos contra todos es la destrucción. Ahora vivimos una lucha de abrazo partido que se está llevando por delante todo. O sea, la gente sale a la calle con su hacha y se pega con el de al lado, con el otro, pim, pam, pum. Esto es demasiado. Yo creo que incluso en las esferas del poder a un alto nivel, hay algunas personas que se dan cuenta que se han llevado las cosas demasiado lejos, que nos azuzan unos contra otros de una manera ya que es completamente disfuncional. Pero como las élites del poder están allá arriba en las alturas y no se enteran nada de cómo vive la plebe, para que para ellos pues nosotros somos solo chusma y basura a la que hay que triturar de mil maneras científicas, policiales y como sea, pues han perdido el contacto con la realidad y no están conectando con quizá las advertencias que se les está haciendo por parte de algunos observadores de la realidad sobre que este régimen hobbesiano de guerra universal, de conflicto interpersonal perpetuo, habría que ponerle un poquito de sordina y rebajar un poco la intensidad. Tenemos el problema del caos en el gasto sanitario, que está hipertrofiado. Ya lo de la sanidad, pues ya se ha pasado también de control. Es una sanidad policíaca, una sanidad represiva, una sanidad que ya se basa pues simplemente en la vertebración del sujeto como individuo que obedece, que se calla, como ser permanentemente enfermo, infantilizado, que obedece órdenes y en un tipo de médico, que es un médico policía a las órdenes del Ministerio de Sanidad, de esas instituciones nefastas que son los colegios de médicos y farmacéuticos, que se han convertido en corporaciones mussolinianas, efectivamente mussolinianas, y que no pueden vivir en una sociedad de la libertad donde el individuo se cura a sí mismo y elige quién le cura y no permite que el Estado le cure ni ninguna institución de por ahí arriba. Luego tenemos los daños colaterales y los costes ocultos por la devastación de la cultura popular. Se ha destruido completamente la cultura popular, se ha creado una pseudo cultura culta que ni siquiera es la cultura propia de Occidente, hecha de majaderías, errores, necedades y disparates fabricadas por los profesores funcionarios, y esto claro repercute. El sujeto aculturado es también un sujeto que vive en un estado de angustia permanente, porque muy en el fondo de su cerebro comprende que los elementos que tiene para comprender y transformar la sociedad y vivir en ella son falsos, aunque sea de una manera profunda lo intuye, y esto crea una ansiedad y una angustia permanente que le hace vivir desasosegado, que no le permite dormir bien, no le permite estar estar en el mundo con serenidad y que le hace enfermo. La enfermedad psíquica que proviene de esta aculturación se convierte a menudo en enfermedad física. No está siendo gratuito para el poder constituido la destrucción de las culturas populares. Antes la cultura popular se realizaba como culturas, en una lengua determinada, esta o otra lengua, como manera de entender el mundo. Eso daba a la persona un contento, una conformidad, porque no era la cultura de los otros que él la tenía que absorber, sino su propia cultura. Como él la hacía, él la entendía, este sujeto colectivo, el pueblo. Ahora, sin embargo, ¿qué entendemos de todo el batiburrillo de necedades que se nos dice en la propaganda, en la universidad, ese espacio funesto, destructivo del saber y destructivo del conocimiento, contrario a la verdad que es la universidad? Todo esto, estas cosas, lo vuelvo a decir mil veces, no son gratuitas, han sido gratuitas y aparentemente exitosas 30, 40, 50 años, ya no. Y ahora está el problema de cómo salir de ahí, de este follonazo en donde nos han metido, y como no hay manera de salir de ahí, pues lo que se intenta es huida hacia adelante, destruir al individuo con pretextos sanitarios, con asuntos de más represión, más control, más encerrarle en su casa, más hacer verle al otro como alguien que le puede dañar. Y entonces lo que está resultando pues es más de lo mismo en dosis mayores, con lo cual pues las males de fondo se hacen mayores. Estudio también el halconismo de masas, aproximo un momento crítico, lo diré brevemente. Ahora mismo hay un 7% de alcohólicos, un 8%. Avanzamos muy deprisa. Ninguna sociedad puede tener un 15% de alcohólicos. Es imposible. Es imposible. Porque eso significa que no puede ser uno de cada 6 personas un alcohólico. Pero cuando al individuo se lo ha privado de todo, se lo ha privado de un trabajo razonable. Porque lo que se hace es triturar en el trabajo. Se le ha negado su cultura y se le ha metido esa bazofia repugnante que la gente tiene hoy en la cabeza. Se le ha negado el amor, el erotismo y el sexo. Se le demoniza de todas maneras posibles. Se le lanza contra él operaciones de ingeniería social. ¿Qué va a hacer este sujeto amedrantado, a la defensiva, triturado? A menudo alcoholizarse, porque es tanta la angustia interior que tiene que huye al alcohol. No estoy justificando, no, al contrario, yo estoy llamo a la gente en que busque en los elementos naturales de realización, como puede ser precisamente el amor, la convivencia, el retirarse al interior de sí mismo, el silencio interior, fortalecimiento de los valores de la voluntad. Tiene que retirarse a estos elementos constructivos y dejar el alcohol. Pero en el estado de caotización absoluta del sujeto podemos entenderlo. Pero ¿cuánto se va a tardar en conseguir ese grado de alcoholización? En cómo van las cosas, tal vez 7, 8, 10 años. ¿Y luego qué? Me pregunto, ¿luego qué? Si sumamos a esto el grado que tiene la drogadicción en sus dos versiones, la legal, que es la mayoría de la drogadicción, a las mujeres se les está drogando de una manera terrible. Las mujeres viven drogadas, el 40, 40 y tantos por ciento de ellas sufren estados de ansiedad y de depresión terribles, y entonces viven como drogadictas perpetuas. Entonces, ¿qué va a suceder luego? Una humanidad disfuncional, pero disfuncional para los trabajos básicos. Y esto no va a pasar dentro de 1000 años, ni siquiera de 100, ni siquiera de 50, sino probablemente en 10 años. En 10 años. O sea, entonces, pues vamos a ver. Luego, las megalópolis, o sea, las grandes ciudades. Vivir en grandes ciudades es irracional. Quizá a mucha gente no le guste irse a una aldea de 10 habitantes. Pero vamos a ver, hay sitios de 10.000 habitantes, 15.000 habitantes, que son espacios muy buenos, muy estupendos para vivir, en donde se puede dar una síntesis de todo lo bueno y positivo que tiene la vida en un municipio interesante. Sin embargo, el primero, el franquismo, con sus procedimientos brutales y pues a bofetadas, sacó a la gente, llenó las megalópolis. Ahora son lugares invivibles, disfuncionales, que necesariamente tienen que ser abandonados porque ya no, en poco tiempo no podrán ser abastecidos, no podrán ser abastecidos de los bienes básicos, de alimentos, energía, agua. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de muchos factores, pero no es una cosa que va a pasar dentro de 1000 años, no, está ahí ya, los elementos de decadencia de la ciudad, pues están ahí. Y no vale de nada estas micro cositas, micro soluciones del ecologismo, que entonces a un problema gordísimo te buscan una cosita, ya está bien de microsoluciones. Estoy muy enfadado con estos demagogos. Vamos a plantear el problema en toda su dimensión. Vamos a atrevernos a decir la realidad como es y no vender cositas que solo hacen el efecto de calmantes y narcóticos en la conciencia de la gente normal, que sí percibe esto a su manera, quizá intuitiva, quizá no sistemática, quizá no reflexiva, pero sí lo percibe. Está la degradación y obsolescencia de la casta intelectual y mediática, un fenómeno espantoso. Esta es la primera sociedad sin pensadores de la historia. Solo hay ganapanes que van ahí a escribir cualquier libro, cualquier superbasura, y no buscan nada más que atrapar dinero. Hoy la casta intelectual está desaparecida, no piensa más que en el dinero, dinero, dinero, dinero. No tiene otra cosa en la cabeza, son serviles en grado superlativo, incultos de una manera asombrosa, y no digamos nada aquí el personal mediático, ¿no? Con sus estrellas rutilantes y su tropa patética, ¿no? Entonces todo el mundo sigue adelante porque tenemos que vivir, porque nadie dice nada, porque nadie protesta, no hay dignidad, se ha perdido completamente el autorrespeto, la noción de verdad no sirve para nada y ahí estamos. Pero es muy interesante porque esta destrucción de las élites culturales va a permitir el renacimiento y el resurgimiento de la cultura popular autoconstruida. Yo aquí soy muy optimista y creo que vamos a lograr mucho en poco tiempo. Luego está el aparato educativo o la voladura descontrolada del humano. Es una voladura descontrolada. El aparato educativo destruye, tritura a las personas, da pánico tener hijos y entregarlo a esa cosa horripilante que, vamos, te los lamina, te los destruye, te los aniquila cada vez de forma más científica, más rigurosa. Entran como seres humanos al aparato educativo y salen como qué. Es terrible ver la situación de nuestra adolescencia, nuestra juventud, a todos los niveles. Pero ya no pretenden convencerlos a los ideales del sistema, no. Eso era antes, eso era hace 50 años, no, no. Ahora pretenden simplemente destruirlos, destruirlos como seres pensantes, destruirlos como seres humanos. Hemos pasado de un sistema educativo aleccionador a un sistema educativo meramente destructivo. Todo es destructivo, la palabra destrucción es lo que define al poder. Pero claro, al destruir a quienes les mantienen, se destruye a sí mismo. Realmente que no se comprenda por la gente que está en las alturas, pues es bastante tremendo. Luego está el suicidio, que yo lo defino aquí de alegre, entre comillas, actividad masificada. El suicidio está creciendo en flecha, el indirecto más que el directo. El suicidio en los hombres será más que en las mujeres, pero los intentos de suicidio en las mujeres son altísimos y se convertirán en suicidios realizados en muy pocos años. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Podemos permitirnos una sociedad que está disminuyendo de manera acelerada el número de personas, encima el suicidio, lo que significa el suicidio? Daros cuenta que hay una censura completa, no se permite hablar de suicidios jamás, hay una prohibición explícita. ¿Por qué? Porque ahora mismo la vida carece de sentido, carece de grandeza, carece de amor, carece de belleza, y la gente dice, ¿qué hago aquí? En cierta medida es lógico, en cierta medida pues es comprensible, aunque claro, existe la lucha, existe el combate, existe la autoconstrucción y no el suicidio. Pero muchas veces se comprende hasta cierto punto, o se explica, sería más fácil decir, el fenómeno del suicidio. Luego está la extinción de la belleza. ¿Crees que en una sociedad de la fealdad realizada, una fealdad que deprime, que tritura, que nos convierte en gusanos que nos arrastramos en el cieno, en el fango, en la basura, puede ser funcional? No ha existido nunca ninguna sociedad de la fealdad institucionalizada. Ninguna. Yo echo para atrás y todas han, la mirada y todas han tenido su idea de la belleza, ha sido muy cambiante, en unas de una manera, en otras de otra. Porque necesitamos de la belleza. La belleza no es un lujo, es una necesidad. Yo esto lo sufro mucho. Me refugio en la contemplación de los árboles, que para mí son el ejemplo mejor de la belleza, pero en lo que los seres humanos construyen, las ciudades son de una fealdad horripilante. La ropa que nos obligan a llevar, de una super fealdad. Todo es feo. Las casas en que vivimos, los utensilios de que nos valemos, las ciudades en donde habitamos, las fábricas en donde trabajamos, las oficinas, nos tratan como cerdos, peor que cerdos. La falta de respeto que manifiesta eso y de autorrespeto, esta dictadura de la fealdad, de la mediocridad, de la ramplonería, está haciendo sus efectos. ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué la gente se emborracha masivamente? ¿Por qué la gente se queda sentada en una silla no nadada, incapaz de hacer algo para mejorar su propia vida individual y para mejorar la vida de la sociedad? Entre otros muchos factores, por esta ausencia de belleza. Luego está el hedonismo. El hedonismo es espantoso, es una ideología genocida. La ideología hedonista es espantosa. Mata a la gente. Quien es un hedonista, pues es un pobre sujeto que hace así, coge el hedonismo y se acuchilla. Y entonces, ¿qué nos han dejado si no el hedonismo? Nos han privado de otras filosofías, de otras concepciones del mundo, que en el pasado tenían una fuerza enorme. Quiero pensar, por ejemplo, en un pensador como Plutarco. Yo no creo que Plutarco sea la solución a todo, pero atención, Plutarco tiene muchos más valores que todos los hedonistas, digamos, verbeneros, que nos han caído encima. Todos son funcionarios del poder constituido. El estado de bienestar mismo, otro engendro de los años 60. El estado de bienestar ahora mismo está mutando. Ya no es un estado de bienestar, sino un estado depredador. Un estado que ya solo se dedica a atrapar el dinero y a quitárnoslo. El 19 es la concentración de la riqueza. La concentración de la riqueza ha alcanzado tal nivel en la gran empresa transnacional que lo está triturando todo. Me asombra que no se vea que estas tiranías económicas que se han constituido, sobre todo en los últimos 30 años, son tiranías vulgares y corrientes, tiranías que están negando la libertad social, la libertad de industria y comercio. Esa cosa que tienen las constituciones liberales hoy ya no existe. Solo existe el poder de estas macroempresas que viven en lugares remotísimos, que toman decisiones para territorios amplísimos, que lo aniquilan, lo destruyen todo, las culturas, las lenguas, los saberes, el paisaje, la ecología, el medio ambiente, al ser humano. Esto es una máquina de triturar carne y que además consiguen unos resultados económicos que cada vez son peores, cada vez son más mediocres, cada vez son menos eficaces, porque la productividad del trabajo se está desmoronando, porque estas empresas faraónicas, colosales, son la quinta esencia del caos. Todo lo grande es caótico, todo lo grande funciona mal, todo lo grande es un lío de taifas, donde todos se pegan con todos, nadie entiende cómo funciona aquello, existe un montón de actividades improductivas, una gran masa de gente está allí escaqueada, emboscada, sin hacer nada, y cobrando emolumentos, salarios, primas colosales. Esto se tiene que acabar. La gran empresa tiene que ser expropiada y convertida en propiedad comunal de las gentes que la sufren allí donde están. Esta concentración de la riqueza y la propiedad es una causa número uno de desintegración y destrucción de la sociedad, con su destructividad inherente y su ineficacia económica. Luego tenemos ya para terminar el punto número 20, que es la destrucción del lenguaje o la sobreaniquilación del humano. El lenguaje es un elemento decisivo. Hay algunos pensadores que dicen que nos construimos como seres humanos a través del lenguaje. El acto de hablar y el acto de pensar son los elementos más creativos y que nos forman como seres humanos. No son las herramientas en esta idea productivista, estúpida, meramente decimonónica, ese engendro de la revolución industrial convertido en palabras, sino es el lenguaje lo que nos hace humanos. ¿Qué está pasando con el lenguaje? Está sucediendo que la gente se está olvidando de hablar, porque se han convertido en multitudes mudas y se está olvidando, por tanto, de pensar. La destrucción del lenguaje es un elemento de descomposición del sujeto enorme. Recuperar el lenguaje exige, en primer lugar, recuperar una sociedad democrática en donde el individuo participe y no sea simplemente un títere manejado por las mafias de los partidos de turno, sean de derecha o sean de izquierda, sino que él participe en la toma de decisiones, sino en esa parodia ridícula, totalitaria y fascista que son las votaciones actuales. Entonces, Eso por una parte, y por otra, la recuperación de la cultura popular. La cultura popular siempre ha sido oral y tiene que ser esencialmente oral. La oralidad es el elemento decisivo. Eso requiere una vida comunal, una vida participativa, una vida vecinal. De todo esto se nos ha privado y como consecuencia se nos muere el lenguaje. Ya nos meten ese engendro hediondo que es este inglés neolengua, que no es el inglés popular, sino esto que han inventado los funcionarios, los militares y los burócratas para aniquilarnos en el interior de nosotros mismos al introducir en nuestras mentes un idioma que no vale para pensar. Que no vale para pensar porque está ideado y proyectado con ese criterio. Bueno, a partir de aquí ya hago algunas advertencias. Una vez que he estudiado las 20 nocividades, que son 20 contradicciones, 20 antinomias, 20 elementos de disfunción, y luego señalo otras muchas, hay muchísimas, algunas decisivas, por ejemplo, la degradación axiológica, ética y moral de la sociedad no puede mantenerse. Hay una norma que ya lo decían los pensadores griegos que dice: una sociedad no puede subsistir en la degradación de sus costumbres, pero no puede subsistir ni siquiera en el terreno económico, en el terreno productivo, en el comer de todos los días. Esta distorsión que se ha hecho de considerar la ética una especie de lujo prescindible de la misma manera que se hace con la belleza o con el lenguaje, esto está equivocado. Somos seres humanos, no monstruos. Somos criaturas completas y no meros estubos digestivos. Entonces, estas locuras y estas maldades han funcionado unos decenios, pero ahora ya no. La ética es necesaria, una sociedad estructurada desde valores. ¿Cuáles? Los que se vayan decidiendo en un debate libre. La palabra libre hoy es imposible, donde hay una estructura de poder económico que son inamovibles, poder militar, poder policial y de poder económico como esas actuales, no puede haber un debate libre porque inmediatamente estos poderes pagan a miles de sinvergüenzas, de golfos, de matones que vienen aquí pues con sus discursitos a distorsionar y a manipular el debate libre. Pero no puede haber futuro para la humanidad, ni siquiera en el terreno biológico básico esencial, sin un gran rearme axiológico y moral. No. Y es una de las tareas que tenemos que abordar en los próximos decenios. Ya sabéis que yo tengo un libro sobre ética y valores y que en esta cuestión pues hay muchísimo que hacer. Pero vamos a ver, cuando se nos dice que solo importa la economía y la tecnología porque sirve a la economía. Esto es falso, falso completamente. Incluso el creador del pensamiento económico actual, que es Adam Smith, tiene un libro sobre moralidad. Porque él creía que no podía ser separada la economía de la moral, que se llama teoría de los sentimientos morales. Aunque a mí Adam Smith me toca cada vez más las narices, tanto en su libro de economía, La riqueza de las naciones, como en su libro de ética, tengo que decir que cuando esto se ha olvidado y se ha cogido y se ha roto el pensamiento de Adam Smith, aquí queda el libro de economía que celebramos entre comillas, y aquí el libro de ética que tiramos a la basura. Esto es un ejercicio de mente, porque ya los pensadores griegos consideraban que la economía era una forma de ética. Por lo tanto, no es una forma de tecnología, sino una forma de ética. Y tenemos que volver a eso y tenemos que pensar, por ejemplo, una sociedad con una economía comunal con una forma de pensamiento ético. Pero no un ético esto simplón de los que vemos ahora, sino como un orden económico que se base en las nociones fundamentales de la convivencia y la relación y satisfaga las necesidades fundamentales del ser humano, que son mucho más que las del tubo digestivo, muchísimos más. Pero al mismo tiempo satisfacer al tubo digestivo, que es legítimo, exige satisfacerlo como seres humanos. Somos seres humanos con necesidades específicamente humanas que no tienen las otras especies animales. Por lo tanto, sin satisfacer nuestra necesidad de bien moral o nuestra necesidad de verdad o nuestra necesidad de belleza, no podemos satisfacer nuestra necesidad de alimentos. No podemos. Y estos saberes que se tenían cuando en 1776 Adam Smith escribe su libro, o cuando la escuela de Salamanca empieza la reflexión sobre economía en el siglo XVI, que es la primera escuela de economía que hay en Europa, la primera, aprender algo de ella y leer un algo de ella, yo en alguno de mis libros cito a sus pensadores más importantes, pues lo veían de otra manera. Y no veían el asunto como mecanismos institucionales, sino como calidad del sujeto que realiza el bien económico. Sin sujeto libre, sujeto autoconstruido, sujeto moral, sujeto inteligente, sujeto con voluntad propia, no puede haber regeneración económica. Y aquí hay una revolución epistemológica. Ya lo sé, lo entiendo, pero mi libro lo explica. Es verdad que mi libro no puede dar mucho más de sí, porque si me hubiera puesto a explicar todas estas cosas con detalle, no habría salido este librito, sino un libro de 1000 páginas que no me puedo permitir y vosotros seguramente no os podéis leer. Bueno, un capítulo muy interesante, los costes de dominación medidos en tiempos de trabajo. Aquí planteo que en realidad la dominación que las instituciones de poder, el aparato del Estado y todo esto realiza sobre el sujeto es el elemento decisivo de la economía. La economía actual, cada vez más enloquecida y más fuera de control, sirve a la producción de los elementos materiales y tecnológicos que los con poder necesitan para dominar más y más. Es decir, como el aparato de dominación actual, político, militar, policial, judicial, mediático, educativo, es carísimo y cada vez más caro, entonces se requiere una economía crecientemente volcada en eso. Entonces yo hago un estudio innovador sobre cómo trabajamos para ser dominados. Esto es una cuestión de sentido común, ¿no? De sentido común, pero como esto cada vez va a más. Entonces, si como la tecnología es un instrumento que sobre todo nos priva de libertad, no toda la tecnología, y puede pensarse también en otra tecnología, pero la tecnología actual básicamente surge del poder y sirve al poder. No puede ser de otra manera, porque lo que hay son tecnologías, y la que ahora tenemos es una específica, que surge del ejército principalmente y luego en segundo lugar de la gran empresa. Entonces, esto lo recomiendo como conclusiones. Y luego, hay también un apartado de conclusiones en la página 226, ya al acabar, y luego un anexo más sobre el catastrofismo no monocausado. Hasta ahora había corrientes catastrofistas monocausales que, bueno, pues estaban fuera de lugar porque veían un problema que incluso en algún caso podía ser preocupante, pero no veían todo lo demás. No veían básicamente que la catástrofe número uno de nuestro tiempo proviene de la trituración de la libertad individual y colectiva por aparatos de dominación poderosísimos. Por lo tanto, la batalla por la libertad se confunde con la batalla por la regeneración del ser humano, por la reconstrucción del humano y por la salvación de la humanidad en un momento en que efectivamente la humanidad, su futuro, no está asegurado. Ha habido otras crisis en el pasado que al ser crisis locales se daban en un periodo, en un lugar, los continentes no estaban unificados y entonces se hundían sociedades, digamos, regionales. Pero ahora ya no, se ha producido una unificación de las sociedades de tal manera que las sociedades de la modernidad constituyen ya 4.000 millones más o menos de personas, que es la mayoría, es decir, ya son la mayoría del género humano. Estas sociedades están atravesadas por estas nocividades destructivas cuyo elemento decisivo es la laminación de todo. Por lo tanto, ahora nos enfrentamos a un problema global, a un problema general, a un decaimiento y una puesta en peligro de la continuidad de la humanidad. Así pues, basta de catastrofismos de poca monta, de cositas facilitas, de especializaciones y ver el conjunto. Las nocividades que he citado son muchas, pero es necesario tenerlas en cuenta y ya digo, algún día a lo mejor me pongo y enumero simplemente otras 100 más, con lo cual ya tendríamos 120. Pero esto nos tiene que servir para mejorarnos personalmente, ampliando nuestra mente, nuestra capacidad de atender lo complejo, de tener en cuenta muchos elementos a la vez, de ser diferentes a como quieren que seamos los poderes constituidos. Bueno, pues a mí este libro me ha costado mucho hacerlo, y a vosotros, si lo leéis, os va a costar mucho leerlo. Es inevitable. Los caminos fáciles nos llevan lejos. Toda esta cosita que con no sé cuántos caracteres se puede entender lo que está pasando, se puede entender las chorradas que el poder constituido quiere que comprendáis. Pero los problemas profundos no se pueden entender. Yo os hago una llamada al esfuerzo e incluso al sacrificio y a la dedicación si queréis entender este libro. ¿Por qué? Porque a mí me ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucha dedicación escribirlo. Y no creo que vosotros seáis mucho más listos que yo, un poquito sí, pero en cualquier caso, pues tendréis que sufrir para entenderlo la mitad de lo que yo he sufrido al escribirlo. A ver qué pasa. Hasta luego, amigas y amigos.